Es la cumbia sonidera. Es la chica excitante, la más desafiante, la más fascinante, la más deslumbrante. Ella es la famosa, la más exitosa, la que tiene un cuerpazo que parece de diosa. Y desde Honduras y El Salvador, para México y nuestros amigos sonideros, esto es Impacto MC. La que tiene los ojitos que parecen diamantes, su cara me fascina, mi cuerpo paraliza, su mirada seductora como de una princesita. Ella quiere cumbia dance y le voy a dar más. Se toma una cerveza y se pone a menear. Llena pista, nadie que la pueda parar. Llena pista, nadie que la pueda parar. Llena pista, nadie que la pueda parar. Mueve la cadera, solo la cadera. Hazlo como quiera, pero mueve la cadera. Mami, la cadera, solo la cadera. Hazlo como quiera, pero mueve la cadera. Ven, mami, que te quiero enseñar. Pasito pa' adelante, pasito para atrás. Ven, mami, que te quiero enseñar. Pasito pa' adelante, pasito para atrás. Mueve la cadera en forma singular. Toma, mami, toma, pero por detrás. Toma, mami, toma, pero por detrás. Tras, tras, tras, tras, tras. Es la chica, es la chava. Es la chica, es la chava. La chica más bella, tan linda como estrella. Y cuando se me acerca, siento que me quema. Se baja despacito, lo mueve suavecito. Y cuando se me acerca, vaya que me excito. Muévelo al compás de este ritmo. Checa el poder que tiene este negrito. Y si no me crees, tú lo puedes comprobar. Esto es Impacto sonando una vez más. En forma singular. Toma, mami, toma, pero por detrás. Toma, mami, toma, pero por detrás. Tras, tras, tras, tras, tras. Seguimos la parranda, que el party está bien chido. Porque esto no acaba, esto está prendido. Aquí está la rola que estaban esperando todos mis hermanos los latinos. Y que baile la colosa. Quiero enseñar, pasito pa' adelante y pasito para atrás. Ven, mami, que te quiero enseñar. Pasito pa' adelante y pasito para atrás. Mueve la cadera en forma singular. Toma, mami, toma, pero por detrás. Toma, mami, toma, pero por detrás. Tras, tras, tras, tras, tras. Es la chica, es la chava. Es la chica, es la chava. Ella es la famosa. Ella es la famosa.